Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta parábola: si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Palabra del Señor. Queridos hijos, llama la atención la alegría de Dios por la conversión de un pecador en esta parábola, que en realidad, más que parábola, es la vida misma de Jesús. Él es el buen pastor que va en busca de la oveja perdida. Deja las 99 en el campo, como si no pudiese descansar, no pudiese resignarse a perder una sola oveja, aun habiendo tantas, 99, total por una que se pierda, no tiene importancia, para Dios tiene muchísima importancia. Jesús hubiera dado la vida en la cruz, si hubiese sido necesario, no lo era, porque era Dios, por la salvación de una sola alma. Esto nos indica, y es la primera idea que hay que subrayar, hasta qué punto Dios nos ama, Dios me ama. No es una cuestión solamente de humildad, de decir, pero cómo Dios, cómo tú, Señor, me amas tanto a mí, si yo soy una porquería, si yo soy una miseria, una tibia. Pero claro, el planteo, el razonamiento es completamente equivocado, porque Dios, Jesús, no nos ama por lo que nosotros somos, pobre de nosotros, sino por lo que Él es. Y del momento en que Dios nos crea a su imagen y semejanza, imagen porque somos sus criaturas, semejanza porque somos hijos e hijas. Y entonces, claro, el amor de Jesús es un amor del más amoroso de los padres y de las madres, habidos y por haber. parecería como que a él le va la vida si se pierde un alma, cuando en realidad a nosotros nos va la muerte si nos perdemos por el pecado, si nos alejamos de él. Decía Pascal que nosotros no buscaríamos a Dios si Él no nos hubiese buscado antes y nos hubiese encontrado antes. Cuando yo busco a Dios, cuando un pecador o un ateo, aun sin quererlo o sin pensarlo, está buscando a Dios de una u otra forma, significa que es Dios el que lo está buscando y el que le está moviendo a que lo busque a Él. El corazón, en una palabra, como sabemos, es el símbolo del amor, el símbolo de la vida, el símbolo de toda una persona que se define, se describe por la parte más noble que Dios ha dado al cuerpo humano, evidentemente, que es el corazón. Y el corazón incluye la inteligencia, la voluntad y la sensibilidad, la afectividad, las tres cosas. Como decía muy bien el Papa Pío XII en la célebre encíclica sobre el Sagrado Corazón, Aurietis Aquas. El corazón es toda la persona. Y como más de una vez había repetido el Papa Benedicto, se conoce con el corazón. No dijo se ama, se conoce con el corazón. No solamente con la inteligencia. Y más aún que con la inteligencia, se conoce con el corazón. Es decir, con el amor. El amor es el que en realidad nos hace conocer a las personas y por ende al mismo Dios. El corazón es todo. Pero esta festividad que la Iglesia, movida por la divina providencia, con la cual salió al paso, digamos así, de un grave error, e incluso herejía, siglos pasados, en donde, según lo que se ha llamado la ley del péndulo de la historia, se va de un extremo al otro, y por corregir un error o una herejía, se va a la contraria, sin encontrar el verdadero, el auténtico término medio. Quiere decir que en el fondo de todas las herejías, condenadas por la Iglesia, claro, siempre ha habido este balanceo, este desequilibrio, esta falta de armonía entre la divinidad y la humanidad de Cristo. O se exalta tanto la divinidad, se afirma tanto que Cristo es Dios, por supuesto, pero se minimiza, ¿cuántas veces ha pasado? Se minimiza, ¿no? Se olvida, casi se menosprecia su humanidad. Después viene la reacción contraria, cuando la Iglesia interviene al otro extremo, que es en el cual estamos hoy. Hoy, el error, el pecado, en líneas generales, como muestra la experiencia, no está en exaltar la divinidad y en minimizar la humanidad, como en otros tiempos, sino al revés. Se exalta, se resalta tanto la humanidad, que Cristo es verdaderamente hombre, como nosotros, es cierto, pero cuidado, sigue siendo Dios. Y aunque uno lo sabe por la fe, diríamos teóricamente, sin embargo, en la práctica, por los frutos, se conoce ¿A dónde llevan estas desviaciones en la vida de piedad del pueblo cristiano? Un Jesús, en otras palabras, tan humano, tan cercano a nosotros, tan como nosotros, pues que al final no solamente queda diluida la divinidad, el Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad, sino que además, como ocurrió, pongo por ejemplo, se acordarán, por lo menos que tienen algunos años más, de la célebre película El Jesucristo Superstar o Las Tentaciones de Jesús, hace años, se acordarán, el revuelo que hicieron en esa película. Yo la vi en privado para poder después hablar y predicar, lógicamente, y orientar. Es escalofriante, porque presentan a un Jesús tan humano, tan como nosotros, pues que él también fue tentado y también tenía relaciones con María Magdalena, una cosa horrorosa, ¿no? Era de esperar, era de esperar. Por eso el magisterio de la Iglesia tiene que estar siempre pendiente, ¿no?, de libros, incluso de devocionarios, etcétera, donde hay estas fisuras, y más que fisuras, errores y a veces graves, sea diluyendo la divinidad, sea diluyendo la humanidad. El equilibrio lo da, está lógicamente en la unión hipostática, que es un misterio. Una sola persona, divina, el Verbo, pero en dos naturalezas, divina como Dios y humana, corazón de carne, como hombre. En la Sagrada Escritura, para no alargarme, hay, digamos, llamemos, porque son como tres testigos muy particulares, entre tantos, claro, de esta devoción al corazón de Jesús. Empecemos por el Antiguo Testamento, que San Juan lo cita en el cuarto evangelio, precisamente, el profeta Zacarías. El profeta Zacarías que dijo estas palabras textualmente: Videbum inquem transfixerum. Mirarán hacia el que crucificaron. Mirarán al crucificado. Ya una profecía. Después, claro, sobre todo, San Juan, apóstol, testigo, el Viernes Santo, como dice el Evangelio, de esa lanzada del soldado, recién había muerto el Señor en la cruz, todavía colgado, del cual costado, dice, brotó sangre y agua. Este Evangelio, que ha sido tan fecundo en meditaciones, reflexiones de los santos padres, de los santos en general, esas gotas de sangre y de agua, el suero, como diciéndonos el Señor ya muerto, te doy las pocas gotas de sangre que me quedan, de las que he derramado en la pasión. Te las doy también, como un gesto supremo de un amor, como decía un autor de la Iglesia Oriental, famoso, Cabasilas, en uno de sus libros, que titula El amor loco de Dios. San Ignacio, recuerdo en los ejercicios, cuando habla del tercer grado de humildad, emplea la misma palabra, ser tenidos por vanos y locos por amor a Jesucristo, porque Él fue tenido por vano y loco antes que yo por nosotros. Esa locura de amor expresada, repito, en la lanzada Dice el Evangelio que el soldado abrió el costado, lo abrió como una puerta para que todos entremos en ese corazón por la contemplación, por el amor. Entonces, hay tres frutos en particular, concretamente, que debemos sacar, como enseña la Santa Iglesia, en esta gran festividad. El amor, en primer lugar. El amor se paga con amor. El amor no se paga solamente con gratitud. Gracias, Señor, por todo lo que me has amado. Está bien, pero no basta la gratitud. El amor se paga con amor. La entrega con entrega, sangre con sangre. Vida con vida. El amor, desde luego. La reparación. La festividad de hoy tiene un gran sentido reparador. La expiación. Lo mismo da. Reparar, expiar por los que no reparan, por los que no expían, tantos y tantos pecados en el mundo. Por eso, como consta en la historia de la Iglesia, de los santos, Jesús ha suscitado almas especialmente, digo especialmente, víctimas de amor, almas privilegiadas, porque es un honor compartir la pasión y muerte de Jesucristo, pero claro, pagando un precio que la inmensa mayoría no podemos, no estamos en condiciones de pagar. Esas almas más santas, en donde parecería como que Jesús de alguna manera quiere satisfacer a su divina majestad, a su divina justicia, del misterio de la misericordia y de la justicia, que son inseparables. ¿Por qué justicia? Porque Jesucristo es Dios y hay que pagar las consecuencias de las ofensas. Por eso en el Padre Nuestro, aunque en la traducción moderna decimos perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos han ofendido, la traducción no es exacta, la Iglesia lo sabe. Pero la ha elegido porque eso de perdona nuestras deudas, pues muchos lo entendían mal, como las deudas solamente en dinero. Todo pecado, además de una ofensa, contrae una deuda. Y esta es la razón, entre paréntesis, porque en la confesión sacramental no basta confesar los pecados, sino que además hay que cumplir, hay que imponer una penitencia, por pequeña que sea. Porque todo pecado contrae una deuda. Es como aquel que ha robado. No basta que pida perdón a la persona a la cual robó. Perdón porque te robé. No, bueno, pero tenés que devolverlo. La restitución. Aquí está. Este es el sentido de la reparación, de la expiación. No solamente por los pecados propios, sino también por los demás. Y esto lo implica en el mismo Padre Nuestro que rezamos, en el texto original, nuestras deudas. Por más que uno ya ha recobrado la gracia, en la confesión ya está, está y no está. Porque falta también, queda pendiente, la restitución de ese amor que yo he negado, que yo he robado, escatimado a Jesús. El amor es terriblemente exigente, y lo vemos en la festividad. de hoy. Jesús nos tenía como preparar esta sorpresa, digámoslo así, después de muerto, ya en la cruz, de abrirnos el corazón del cual brotó sangre y agua. Los santos padres, los doctores de la Iglesia, han visto en esta sangre y agua el símbolo de la misma Iglesia, la esposa mística de Jesucristo, la nueva Eva, que brota del costado del corazón de Jesús, el nuevo Adán, muerto, dormido en la cruz, a semejanza de la primera Eva, que Dios la crea del costado, que se llama la costilla, el costado del primer Adán, para decir cómo el amor a la Iglesia es inseparable del amor al corazón de Jesús, porque la Iglesia nace del costado de Jesús, simbolizada, repito, en esas gotas de sangre y agua. La sangre que simboliza la Eucaristía, el agua, el bautismo, uterus ecclesiae, decía algún santo padre, el útero de la Iglesia me engendra como madre espiritual, místicamente, por el bautismo. Somos hijos de Dios en cuanto hijos de la Iglesia y viceversa. Y somos hijos de la Iglesia porque somos hijos de Dios, que es lo más grande que hay. Y así como el hijo nace del vientre, del seno, de las entrañas de su madre, del parto, pues también, ¿cuáles son las entrañas de Jesucristo sino su corazón? Sus entrañas. Tiene un profundo sentido maternal la fiesta que hoy celebramos. Paternal y maternal. Todo junto hecho un solo misterio de amor que nos desborda, ¿no? Y que a uno lo deja mudo, por así decirlo, porque es demasiado grande, ¿no? Cuando el periodista Vittorio Messori le pregunta al Papa Beato Juan Pablo II, Santo Padre, ¿por qué Dios no se acerca más a los hombres? Y así no habría ateos ni nada. Y el Papa le responde, ¿usted quiere que se acerque más todavía? ¿Más? ¿Que se haga niño en el vientre de una jovencita, su bendita madre, la Virgen María, se acerca más? En la liturgia se dice de una manera muy gráfica en uno de los himnos, hablando del misterio de la encarnación, y le dice la Iglesia a Jesús, non ruisti virginis uterum, no tuviste horror de meterte en el seno, en el vientre, en la matriz de una mujer, de una virgen, la Virgen María. Esta yo le llamo la primera locura, la primera gran locura del corazón de Jesús, la encarnación, evidentemente. Que un Dios se haga niño y se meta y quiera nacer y habitar 9 meses en el vientre de una criatura, eso verdaderamente, si no fuese por la fe, esto es un disparate. Esto ni una leyenda, esto es un disparate, una locura. Sí, una locura de amor, es evidente, para el hombre no sobrepasa. Después está la segunda locura, más todavía, si cabe, que es la pasión y muerte. Que el corazón de Jesús se deje flagelar, coronar de espinas, dar de puntapié, manosear, abofetear, escupir, ¿qué más? Y clavar en la cruz y, bueno, burlarse de él, pero se ensañaron. Peor que demonios, los hombres, ¿no? ¿Cómo Dios se rebaja, diríamos, y se deja hacer así, ¿no? Y luego hay una tercera locura, que quizás no hace tanto ruido, no impresiona a los sentidos, sin embargo, que es la comunión eucarística. Que Jesús se haga un poco de pan y una gota de vino, su presencia real, con su cuerpo, alma, sangre y divinidad, y que se haga comida y que yo lo pueda comer, porque en el texto original del Evangelio dice masticar, comer, tomar y comer, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, masticar, tragar, salivar, una cosa, que un Dios yo lo pueda comer, aquella anécdota, nunca me olvido, entre tantas de la Guerra Civil Española, ¿no? Los comunistas que estaban a cierta distancia de los nacionales, los soldados de Franco, y ellos le increpaban, pues claro, mutuamente, ¿no? Se hacían así los, se agrandaban unos a otros, os vamos a liquidar en pocos días. Y uno de los comunistas le respondió, claro, como vosotros coméis a Dios. Este muchacho que dijo eso, digo la mente, fue inspirado, ¿no? Esto consta, yo lo he leído. No me lo han contado, lo he leído. ¿Cómo no vais a ganarlo si vosotros coméis a Dios? Se ve que este muchacho tenía, le quedaba algo de fe, ¿no? A pesar de que estaba en el lugar contrario, contra la Iglesia y todo. Si coméis a Dios, ¿no? Un Dios que se deja comer, ¿qué más? ¿Qué más se puede inventar ya, no? ¿Qué más? Pues todo esto, todo el Evangelio, Antiguo y Nuevo Testamento, está encerrado precisamente en el corazón de Jesús. Y fijarnos bien la importancia, la actualidad de la devoción al corazón de Jesús, por lo que toca a la afectividad, que es tan hermosa como peligrosa. Eso lo entendemos, me parece, sin necesidad de muchas explicaciones, ¿no? ¿Qué quiero decir? Porque tenemos la fe, todo muy bien, con el catecismo, tenemos la buena voluntad, todo muy bien, pero ojo, cuidado con la afectividad, cuidado con el corazón, ¿por qué? El corazón, como se te dispara de un lado para otro, va a ser un desastre en la familia, en el hogar, en la vida religiosa, sacerdotal. El problema del celibato es un problema, en el fondo, de afectividad. ¿Por qué? Y claro, porque el corazón está siempre buscando, ¿no? Buscando y es insaciable. Tenemos una oración que rezamos diariamente por los sacerdotes, pero había una frase que a mí no me gustaba. Yo entiendo lo que quiere decir el que la compuso, ¿no? No fui yo. Pero decía, te pedimos por los sacerdotes, acógelos en tu corazón, porque no te tienen más que a ti. Decía, no te tienen más que a ti. A mí me sonaba tan mal, hasta por amor propio, ¿no? No tienen más que a ti. Bueno, entonces, el sacerdote, como es célibe, no tiene la mujer, y pobrecito, no te tienen más que a ti, como, y no basta tú, no basta Jesucristo haberte casado, nadie te obligó, el celibato es libre. ¿Eh? O creen que el sacerdote es un soltero, ¿verdad? O un frustrado, o un amargado, o no sé, ¿eh? Un bueno, lenguaje psicológico, no me quiero meter aquí ahora, porque huele mal, pero en fin, no te tienen más que a ti, Señor, ay, pobrecito. El sacerdote no te tiene más que a ti, no te basta, ¿no? Claro, no te basta. Eso. Los mormones tienen dos mujeres, ¿sabían? Una a la derecha y otra a la izquierda. Sí, los mormones, sí. no sé quién inventó eso, su fundador era un simpático muchacho, ¿no? Vino así del cielo con dos chicas, una derecha y la izquierda, esto me hace recordar la verbena de la paloma, una morena y una rubia, por si acaso no le bastaba una, tenía dos, uno a los días impares y otro par, o no sé. A ver, esto es una cosa que... Pero fuera de bromas, después cosas muy tristes y muy serias, ¿ves? Tenemos que tener siempre controlado el corazón, siempre controlado. Y siempre controlada la afectividad. Cuando hablamos, y cuántas veces me lo habéis escuchado, ¿no? Y lo repito siempre, se habla de la fidelidad. No, mi marido me es fiel. No, mi mujer me es fiel. ¿Qué se quiere decir? Que no hay otra persona, faltaba más. Pero eso es el mínimo. La fidelidad en cristiano está en el máximo. No basta que no haya otra mujer con mi marido o un hombre con otro hombre con mi mujer. Eso es el mínimo. La fidelidad está en el máximo. Un matrimonio puede vivir y ser fieles el uno al otro hasta la muerte y sin embargo son fieles hasta cierto punto. Son fieles en un mínimo, en un tanto por ciento, más o menos en el sentido dicho, de que no hay otra, un tercero o una tercera. Pero en realidad el amor prometido, que es con todo, falta mucho o se ha deteriorado mucho. Como aquel matrimonio francés, que como mis padres, ya con mucha edad, y parecían dos novios o recién casados, enamoradísimos. Y sus amigos, otros matrimonios, le decían, ¿y tú cómo haces con, no sé cómo se llama, con Carmen o con Carlos, que parecéis todavía dos novios enamoradísimos con tantos años? Ah, le respondió, el amor hay que alimentarlo. Claro, pasa como con el fuego, si no se echa leña, uno se descuida, se va apagando. Y ahí entonces está Satanás. Por consiguiente, la devoción al corazón de Jesús es justamente eso, ¿no? Ese conocimiento interno, que dice San Ignacio en los ejercicios, íntimo, conocimiento íntimo del Señor para que más le ame y le sigue, y le siga. Porque todo ha brotado del corazón de Jesús. Y el ejemplo, por último, además de Zacarías, mirarán al que traspasaron. Juan, que reclina su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena y que contempla con sus ojos esas gotas de sangre y agua que caen del costado de Cristo el viernes de la pasión. Y tenemos también un ejemplo maravilloso en Cristo ya resucitado, en Santo Tomás, apóstol, que había perdido prácticamente la fe después de la muerte de Cristo y que había dicho, si no meto los dedos en sus llagas y en su costado, no creeré. Cristo se le aparece, dice el Evangelio, resucitado y le llama, Tomás, ven para acá. Me han dicho que tú has dicho que si no metes los dedos en mis llagas y en mi costado no crees. No, Señor, por favor, ya no, ya sí que creo. Que... No. Tú eres un intelectual, tú eres muy racionalista. Tú tienes que experimentarlo. Trae la mano. No, por favor, Señor. Bueno, seguramente que estaría hecho un mar de lágrimas el pobre hijo pródigo de Tomás. Y Jesús le tomó la mano. Mete la mano a mi costado. El detalle, porque dice los dedos en las llagas de los clavos, en las manos, en los pies, pero en el costado dice, trae tu mano. No dice, trae tu dedo. Meter la mano, son cuatro o cinco dedos, meter un dedo en la llaga del costado, ¿cómo sería esa llaga? Ese detalle del Evangelio, ¿no? El Evangelio hay que leerlo muy despacito, hasta, digamos, en el mínimo detalle, porque está escrito exactamente para dar para revelarnos un misterio que uno se lo pierde en buena medida si lo lee así un poco a la ligera o por encima. Mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino fiel. Jesús ha querido quedarse con las llagas en su cuerpo glorificado, en el cielo. Unas llagas que evidentemente emitirán una luz radiante, no tenemos ni la menor idea, que producirá ese gozo en los bienaventurados y en nosotros en el cielo. Como queriendo quedarse con esas llagas gloriosas, como testimonio, como recuerdo, por así decirlo, visible, tangible, de los bienaventurados, de lo que les costó a Cristo el que estén con Él en la gloria. Porque no es tanto que yo busco a Jesucristo si antes Él no me hubiese buscado. Y yo no lo puedo encontrar si Él antes no me sale al encuentro. Como decía esta joven judía, cristiana, católica, Edith Stein, decía, Cristo y yo nos damos cita. Sí, lo que pasa es que no corresponde el lugar donde Él me espera, no es el mismo donde yo lo espero. Yo lo espero y Él no aparece. ¿Por qué? Porque el lugar de cita no es el que yo he elegido, sino el que Él ha elegido. ¿Y cuál es la cita? ¿Dónde va a ser la cita? Sino en la cruz. Que así sea.